otro nuevo día. Y no quiero echarlo a perder. Te pienso todavía. No dejaste ni una herida que frene el deseo de querer volver, que justifique mi